Bueno, acabamos de pasar solamente en un minuto las 7 de la tarde y estamos iniciando nuestro programa especial de los jueves. Hoy, jueves 20 de octubre, continuaremos con el tema del bioetanol. Bueno, en el programa anterior habíamos ya descrito las mayores características de la obtención de etanol a partir de la fermentación de productos vegetales con alto contenido de azúcar. Todo aquello que tiene mucho azúcar puede ser fermentado y proporcionar alguna proporción de etanol. Entre ellos, los productos más conocidos aquí en nuestras latitudes son la caña de azúcar en la zona de Tucumán y del norte argentino y el maíz, que es un producto típico de la región central. Ya tenemos en Córdoba por lo menos 2 o 3 plantas de producción de bioetanol a partir del maíz. Por eso es un tema importante, porque está vinculado con nuestra producción regional. Vamos a repasar a continuación los últimos conceptos que habíamos descrito en el programa anterior sobre el uso de mezclas combustibles con etanol. Obviamente para usarlo como combustible de nuestros vehículos. El motor típico de un vehículo de combustible flexible brasileño, por ejemplo, con el pequeño tanque de reserva de gasolina para el arranque en frío, cuando la temperatura es inferior a 15 grados centígrados, es un motor adecuado y adaptado al uso mayoritario del etanol como combustible. Generalmente, cuanto mayor es el contenido de etanol en una mezcla de gasohol, como se denomina, más baja es su conveniencia para los motores corrientes de automóvil. El etanol puro reacciona o se disuelve con ciertos materiales de goma y plásticos y no debe utilizarse en motores que no hayan sido modificados para su uso. Ese es un riesgo que tenemos cuando viajamos, por ejemplo, a Brasil, de tener que usar en algunos lugares una mezcla con elevado porcentaje de etanol que puede traerle perjuicios a nuestros motores. Además, el etanol puro contiene un octanaje mucho más alto que la gasolina común, requiriendo, por tanto, cambiar el cociente de compresión del motor o la sincronización de la chispa para obtener el rendimiento máximo. Cambiar un coche que utilice gasolina pura como combustible a un coche que utilice etanol puro como combustible necesita carburadores y caudales más grandes, un aumento de área de carburación cercano entre el 30 y el 40%. El metanol requiere un aumento uniforme más grande de área, que es aproximadamente 50% más grande que el que utiliza la gasolina común. Los motores de etanol también necesitan un sistema de arranque en frío para asegurar la suficiente vaporización con temperaturas por debajo de 15 grados para maximizar la combustión. Hay que evitar el problema de arranque con el motor frío y para reducir al mínimo la no combustión de etanol no vaporizado. Porque cuando se produce la no combustión, la atmósfera, el ambiente se carga de un insoportable olor a alcohol. Yo recuerdo hace algunas décadas atrás, cuando uno iba a las ciudades de Brasil, inmediatamente sentía un profundo olor a alcohol en todas las calles. Era el uso de esa mezcla de etanol al 85% que empleaban los brasileños. Sin embargo, una mezcla de gasolina con un 10 a hasta un 30% de etanol no necesita en general ninguna modificación del motor. La mayoría de los coches modernos pueden funcionar con estas mezclas sin ningún problema. El gasohol E10, que es la variante más común, se ha introducido, por ejemplo, por todo Dinamarca. En 1989, Brasil produjo 12.000 millones de litros de etanol para combustible a partir de la caña de azúcar, que fue utilizado para mover 9.2 millones de autos. También suele estar disponible en el medio oeste de Estados Unidos y es el único tipo de gasolina que puede ser vendido en el estado de Minnesota. Nos estamos refiriendo a gasolinas que contienen hasta un máximo de 30% de etanol en su composición. Las mezclas similares incluyen el E5 y el E7. Esto estoy hablando 5% o 7% de etanol. Estas concentraciones son generalmente seguras para los últimos motores de automóvil sin modificar, por lo que algunas regiones y municipios asignan por mandato los límites en la cantidad de etanol en los combustibles vendidos. Una unidad para medir la cantidad de combustibles alternativos en Estados Unidos es el llamado galón equivalente de gasolina, GEG, GEG es la sigla. Esto significaría cuántos galones de etanol son necesarios para obtener la misma cantidad de energía que un galón de gasolina. Por eso se llama galón equivalente de gasolina. En España se suelen utilizar las toneladas equivalentes de petróleo. En el 2002, los Estados Unidos utilizaron como combustible una cantidad de etanol igual a la energía de 1.130 millones de galones, o el equivalente a 4.280.000 metros cúbicos de gasolina, lo que representó menos del 1% del total del combustible utilizado ese año. De este modo, con esta comparación, fíjense ustedes, 4.280.000 metros cúbicos de gasolina fue el equivalente de etanol utilizado. Sin embargo, ese consumo representó menos del 1% del total de combustible utilizado ese año. Esto nos da una muestra de cuál es el grado de dependencia tremenda que tenemos con el petróleo en la actualidad. Vamos a escuchar música folclórica en este caso, porque este programa de los jueves me gusta acompañarlo con música nacional. Vamos a escuchar a los Chalchaleros y vamos a continuar con este interesante tema del etanol, que es muy bueno que lo vayamos conociendo, porque aunque ustedes no lo crean, ya lo estamos utilizando en nuestro país. Nuestra gasolina ya tiene una proporción de etanol incorporado. Canto sol por una senda dormida, la guitarra madera hecha a mí, vientre de samba, mano curtida, la guitarra madera hecha a mí, vientre de samba, mano. La tierra brota dejando al aire su cauce arico. escuchábamos este trocito de Alma de Nogal, interpretado por los Chalchaleros, en una selección que vamos a escuchar de estos intérpretes. Pero ahora vamos a continuar con el tema del etanol. El término E85 se utiliza para la mezcla de un 15% de gasolina en volumen y de un 85% de etanol. Esta mezcla tiene un octanaje de cerca de 105, lo cual es sensiblemente más bajo que el etanol puro, pero mucho mayor que el de la gasolina normal. La adición de una pequeña cantidad de gasolina ayuda a un motor convencional a arrancar al estar el motor y el combustible en frío. El E85 no contiene siempre exactamente un 85% de etanol. En invierno, especialmente en climas más fríos, donde las temperaturas llegan a bajar de 11 grados centígrados, se agrega una mayor proporción de gasolina con el fin de facilitar el arranque en frío, siendo sustituido el E85 por el E70 en Estados Unidos. Les recuerdo que el E85 quiere decir 85% de etanol, mientras que el E70 es 70% de etanol. El resto, obviamente, es gasolina. En Suecia se suele utilizar también un E75, que es un valor intermedio a estos dos que hemos mencionado de los Estados Unidos. Normalmente el E85 ha tenido un costo similar a la gasolina, pero con las grandes subidas del precio del petróleo en el año 2005, ha llegado a ser común ver un E85 vendido hasta por 0,18 centavos de dólar menos por litro que la gasolina, haciéndolo altamente atractivo al pequeño pero creciente número de usuarios con coches capaces de quemar este combustible. Donde han brotado mis sueños, en tu tallo vengo a dejar el temblor de mi nostalgia. Quiero vivir en tu sentir de niña enamorada, en tu boca se ha quedado hecha santa mi vida. Íntimo ser que ha de volver en música perdida. Íntimo ser que ha de volver en música perdida. Desde el año 1999 va en aumento el número de vehículos en el mundo que se fabrican con motores capaces de funcionar con cualquier gasolina a partir del etanol, desde 0 hasta 85% de etanol sin modificación. Muchos coches comerciales ligeros, una clase que contiene monovolúmenes, todoterrenos y furgonetas, se diseñan como vehículos flexibles para utilizar varias combinaciones de combustible, pues pueden detectar automáticamente el tipo de combustible y cambiar el comportamiento del motor, principalmente la sincronización de la ignición y la relación de compresión para compensar los diversos octanajes del combustible en los cilindros del motor. La lluvia lamiendo está tu palidez con mi canto, y cielo llora mi llanto y siento gusto a distancia. El cielo llora mi llanto. Estoy en la soledad buscando tu imagen en sueño. Me queda solo el recuerdo de tu mirar, tu ternura. Estoy buscando tu mano, tomarla y hundirme en tu pelo. Bueno, hasta aquí veníamos escuchando una selección de música interpretada por los Chalchaleros, acompañando nuestra descripción del tema del etanol. Vamos a hablar ahora un poco de la producción de etanol en el mundo. Estamos tomando algunas referencias estadísticas de años anteriores porque no hemos encontrado cifras actualizadas. Por ejemplo, en el año 2006, la producción mundial total de etanol en todos sus grados fue de 51.000 millones de litros, 13.000 millones de galones internacionales. Voy a repetir la cantidad en litros, que es la que más nos suena a nosotros, porque un galón es un equivalente cercano a 4 litros, ¿verdad? Entonces, la cantidad de etanol mundial producido en el 2006, en todos sus grados, fue de 51.000 millones de litros. Es una cantidad muy grande. Los dos principales productores mundiales son Estados Unidos y Brasil, que juntos producen el 70% del total de etanol, seguido por China, India y Francia. Incentivos del mercado han provocado el desarrollo de crecientes industrias en otros países como Tailandia, Filipinas, Guatemala, Colombia y República Dominicana. En Europa, tanto Alemania como España han incrementado considerablemente su producción de etanol. Acá hay un cuadro que nos muestra la producción de etanol entre el 2004 y el 2006 para diferentes países. Por ejemplo, en el 2004 estamos hablando de la unidad, ya vamos a ver cuál es la unidad, estamos buscando las unidades, en galones internacionales, o sea, las cifras que voy a dar está medida en galones. En Estados Unidos, por ejemplo, en el 2004 producía 3.500 millones de galones y pasó al 2006 con 4.800, casi un 20% más de producción. Lo mismo sucedió con Brasil, que tiene una producción casi similar a los Estados Unidos, un poquito menor. Pasó de 3.990 millones de galones a 4.491. Y China, bueno, China tiene una producción que es la cuarta parte de cualquiera de las otras dos, tanto la de Brasil como la de los Estados Unidos. Luego sigue la India con producción ya mucho menor, produce la mitad que China, y así sucesivamente se van mencionando los distintos países. Todavía en esas épocas prácticamente la Argentina no figuraba como país productor, puesto que sus plantas de etanol recién han comenzado a funcionar en forma más o menos importante en los últimos años, posteriores a estos datos obtenidos de los años 2006. Vamos a seguir escuchando música ahora, algunos viejos temas de los Huanca Huá. Thank you. que le daremos al niño chiquito? ¿Qué le daremos a Isique, Señor? Le daremos una manta de rosa para cuidar de la nieve, Señor. De la nieve, Señor. Al guachi guachi torito, torito de corralito, guachi guachi guachi guachi torito, torito de corralito. Al niño recién nacido todos le ofrecen sus dones. Yo soy pobre, nada tengo, yo ofrezco mi corazón. Guachito guachi torito, torito de corralito, guachi guachi guachi guachi torito, torito de corralito. San José y María y Santa Isabel vagan por las calles de Jerusalén preguntando a todo del niño Jesús. Todo le responde que ha muerto en la cruz. Todo le responde que ha muerto en la cruz. Al guachi, guachi, torito, torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Del tronco nació la rama, de la rama nació la flor, de la flor nació María, de María el Redentor. Guachito, guachi, torito, torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, guachi, torito, torito de corralito. Torito de corralito, torito de corralito. Brasil tiene etanol como combustible disponible en todo el país. Mostrada aquí una típica estación de abastecimiento de Petrobras en Sao Paulo con los dos combustibles disponibles, el alcohol o etanol marcado con la letra A y la gasolina con la letra G. La mayoría de los automóviles desde el año 2003 traen incorporados la tecnología de motor bivalente, popularmente denominados Flex en Brasil, la cual permite a los usuarios mezclar cualquier proporción de etanol y gasolina en el tanque, decisión que depende de los precios de mercado de cada combustible. Para agosto de 2008, la flota de vehículos con combustible flexible alcanzó los 6 millones de vehículos, incluyendo automóviles y vehículos comerciales ligeros, representando un 23% de la flota de vehículos ligeros de Brasil. La ubicación de las áreas de mayor valor ambiental con respecto a las plantaciones de caña de azúcar, el estado de Sao Paulo, localizado en la región sudeste, concentra 2/3 de los cultivos de caña de azúcar, de la cual proviene prácticamente la totalidad de bioetanol que se utiliza en Brasil. El éxito de los vehículos flex, en conjunto con el uso obligatorio a nivel nacional de 25% de alcohol mezclado con gasolina convencional, el llamado gasohol E25, para los vehículos de motor a gasolina, permitieron que el consumo de etanol superase el consumo de gasolina a partir de febrero del 2008. Este nivel de consumo de etanol como combustible no había sido alcanzado desde el final de la década de los 80, cuando el programa Pro Alcohol estaba en su mayor auge. Al considerar el consumo total de combustible de toda la flota, incluyendo los vehículos con motor diésel, el consumo de etanol destinado de la caña de azúcar en el año 2006 fue del 18% del consumo total de combustible del sector vial. Vamos a continuar con los Huancaguá. Por un vaso de vino, solo un remedio. Bueno, veníamos escuchando una selección de vieja música de los Huancahuá, pero vamos a continuar ahora con el tema del bioetanol. Para algunas personas, Brasil es considerado como la primera economía que logró un uso sostenible del etanol y el modelo a seguir por otros países. Comparado con el etanol producido en Estados Unidos con base en el maíz, la productividad del insumo energético en Brasil es 8 veces mayor que la estadounidense y la productividad por hectárea es casi el doble, mientras en Estados Unidos se producen 3.800 a 4.000 litros de etanol por hectárea plantada de maíz, en Brasil se producen entre 6.800 y 8.000 litros por hectárea plantada de caña de azúcar. Como vemos, la caña de azúcar es mucho más eficiente para la producción de bioetanol que el maíz. El problema es que la caña de azúcar requiere un clima prácticamente tropical para tener esa producción y para que se desarrolle correctamente. De modo que solo los países con áreas tropicales pueden darse el lujo de sembrar caña de azúcar. En nuestro caso, prácticamente eso se reduce a las provincias del noroeste argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, posiblemente. Fundamentalmente, el desarrollo principal históricamente se dio en la provincia de Tucumán, con todo su historial a cuesta. Historial que ya vamos a recorrer en alguno de nuestros programas de reflexión histórica. Lo que fue la caña de azúcar desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la justicia social en la provincia de Tucumán a lo largo de muchas décadas. Volviendo a Brasil, en el año 2006 Brasil destinó solo 1% de su área cultivable para producir el etanol, mientras que Estados Unidos tuvo que destinar un 3,7% del total de las tierras cultivables. Esto es por la baja eficiencia del maíz comparado con la caña de azúcar. Las áreas donde se cultiva la caña de azúcar se concentran en el estado de Sao Paulo, a poco más de 2.500 kilómetros de la selva amazónica. Vamos a escuchar ahora a los olimareños y luego vamos a continuar viendo otras características del etanol utilizado como un vehículo para el transporte del hidrógeno. Esto es interesante porque hay muchos que proponen ¿por qué no utilizamos hidrógeno en reemplazo del petróleo? Porque el hidrógeno solo produce agua y no es un gas contaminante. Pero ya hemos hablado en algún programa de las dificultades para producir hidrógeno. En realidad hace falta gastar más energía que la que vamos a obtener. Pero ya vamos a ver por qué el hidrógeno aún así sigue siendo un combustible interesante. Primero vamos con los olimareños. Son las 19 horas 35 minutos. Joaquín, Habíamos analizado en algún programa anterior, creo que en un programa nocturno de nuestra emisora, el tema del hidrógeno como una energía alternativa. Mucha gente se pregunta si el hidrógeno se lo puede obtener del agua y lo que vuelve a producir cuando se quema es agua, ¿por qué no utilizarlo como combustible? Bueno, hay muchas razones. La primera es que para disociar una molécula de agua, o sea, separar el hidrógeno del oxígeno, hace falta gastar la misma cantidad de energía que la que luego nos va a entregar cuando se vuelva a formar la molécula en la combustión. Es decir, no ganamos prácticamente nada. Entonces, ni se lo puede pensar como combustible. No, sí se lo puede pensar. Porque por ser un gas es posible de transportarlo. Entonces nosotros podríamos invertir para producirlo energías en lugares alejados donde no es posible ni económico transportarla, transformarla esa energía en hidrógeno, aunque no ganemos energía, porque al hidrógeno sí lo podríamos llevar en garrafas, digamos, a puntos de consumo. Por ejemplo, siempre se puso el ejemplo de que en la Patagonia, habiendo tanto viento y tanta energía eólica disponible, ¿por qué no producir, gastando energía eólica, hidrógeno para transportarlo a otras zonas del país y ahí utilizarlo como combustible? Sería una forma de transportar en garrafas el viento patagónico a otras regiones del país. Bueno, esa pareciera ser una alternativa inteligente o interesante, pero hay otros problemas del hidrógeno. Por ejemplo, es muy peligroso, es muy explosivo. Es un gas que, de producirse su rápida combustión, puede provocar explosiones muy potentes, de modo que una garrafa de hidrógeno es casi una bomba nuclear, de modo que tendría que tener muchísimos elementos de seguridad para ser utilizado. Pero hay un problema mucho más grave. El hidrógeno está formado por átomos o moléculas muy pequeñitas, que es muy difícil retenerlas porque atraviesan las paredes microporosas, por llamarla de algún modo, de la mayoría de los materiales. No es fácil encerrar hidrógeno. Generalmente uno tiene un recipiente lleno de hidrógeno y al cabo de un cierto tiempo va a comprobar que está vacío, que el hidrógeno se ha fugado a través de las paredes. O sea, toda la tecnología vinculada con el hidrógeno todavía no está fácilmente resuelta. Pero veamos ahora la posibilidad de utilizar el hidrógeno en combinación con el etanol. El hidrógeno se está analizando como combustible alternativo, creando la economía del hidrógeno. Dado que el hidrógeno en su estado gaseoso ocupa un volumen muy grande comparado a otros combustibles, la logística se convierte, como ya dijimos recién, en un difícil problema. Una posible solución es utilizar el etanol para transportar el hidrógeno, o sea, incorporar el hidrógeno en la molécula del etanol y después liberarlo del carbono asociado en un llamado reformador de hidrógeno y así alimentar una celda de combustible con el hidrógeno liberado. Químicamente la idea es sobrecargar el etanol con hidrógeno adicional asociado al carbono. Eso hace que no se comporte como un gas libre, sino como parte de la molécula del etanol, y luego separarlo químicamente en el lugar de uso, liberando el hidrógeno para tenerlo disponible. Alternativamente, algunas celdas de combustible se pueden alimentar directamente con etanol o metanol. A la fecha del año 2005, las células de combustible pueden procesar el metanol más eficientemente que el etanol, y en ambos casos, obviamente, se puede cargar el hidrógeno fortaleciendo la molécula de estas sustancias. A principio del año 2004, los investigadores de la Universidad de Minnesota anunciaron la invención de un reactor simple de etanol. Ese sería el combustible que se alimentaría, que a través de un apilado de catalizadores emitiría hidrógeno, que a su vez podría ser utilizado en la pila de combustible. El dispositivo utiliza un catalizador de rodio serio para la reacción inicial, que ocurre a una temperatura de cerca de 700 grados centígrados. Esta reacción inicial mezcla el etanol, el vapor de agua y el oxígeno y produce considerables cantidades de hidrógeno. Desafortunadamente, también da lugar a la formación de monóxido de carbono, una sustancia que obstruye la mayoría de las células de combustible y se debe pasar a través de otro catalizador en el que se convertiría el dióxido de carbono. Por otra parte, el monóxido de carbono, inodoro, incoloro e insípido, también representa un peligro tóxico significativo si se escapa a través de la celda de combustible o en los conductos entre las secciones catalíticas. Como se ve, la tecnología del uso del hidrógeno está en desarrollo, pero está tratando de resolver los diferentes inconvenientes que hemos mencionado al principio. Prácticamente es difícil de obtenerlo como hidrógeno puro porque cuesta mucha energía. Habría que usar energías alternativas que no admitan ser trasladadas por otros medios y luego habría que combinarlo en sustancias que permitan su transporte seguro y eficiente. Continuamos con la música y seguiremos con el tema. Amaneció la luz serena y cruel, desde la noche mirando estrellas, y las manos vacías, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra. Yo le miré los ojos al Joaquín, tan tristemente empañados y quietos. Morir es poca cosa, morir es poca cosa, dice Joaquín ya muerto. Pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio. Escuchábamos a los olimareños en El no comer no mata. Terminando con los comentarios que recién hacíamos acerca de las dificultades que encontraron los investigadores de la Universidad de Minnesota para el empleo del hidrógeno, sobre todo por la producción de monóxido de carbono, que es un elemento muy venenoso para los seres humanos, pero ellos encontraban la forma de poder transformar en otra celda ese monóxido en dióxido de carbono. Ah, pero si volvemos a producir dióxido de carbono, volvemos a contribuir a los gases de efecto invernadero, que es lo que justamente queremos resolver del uso de los combustibles fósiles. O sea que son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta. Vamos a ver ahora un poquito el llamado balance de energía. Para que el etanol contribuya perceptiblemente a las necesidades de combustible para el transporte, necesita tener un balance energético neto o tasa de retorno energético positiva. Para evaluar la energía neta del etanol hay que considerar la cantidad de energía contenida en el producto final, o sea, la que nos puede proporcionar el etanol, frente a la cantidad de energía consumida para producirlo. Por ejemplo, desde el diésel usado en los tractores y toda la energía que requiere el proceso de transformación del maíz o de la caña de azúcar para obtener todo el proceso de fermentación y recuperar el etanol, y también la energía que pueden llegar a utilizar los procesos de purificación. Si uno suma todos esos consumos y los pone versus la energía obtenida por el etanol producido, es lo que se llama un balance de energía. Y obviamente, para que tenga sentido pensarlo como un combustible, nos tiene que otorgar un balance de energía positivo. Y si no lo fuera, tendría que presentar una facilidad de uso muy ventajosa respecto a otros combustibles, sea por problemas de distancia, por problemas térmicos o por problemas de disponibilidad. Por ejemplo, el etanol es posible de cargarlo en un buque tanque y transportarlo a otros puntos del mundo, mientras que la energía eléctrica es mucho más difícil de transportarla, porque tendríamos que tender redes de transmisión eléctrica de un continente a otro, con las consiguientes pérdidas que hay en ese transporte de energía. O sea, que son muchos los aspectos que intervienen en un balance energético completo. También hay que comparar la calidad del etanol frente a la gasolina refinada, así como la energía consumida indirectamente, por ejemplo, para hacer la planta de proceso del etanol. Aunque este es un asunto que crea discusión, algunas investigaciones sugieren que el proceso para crear una unidad de energía mediante etanol toma igual o mayor cantidad de energía proveniente de combustibles fósiles, diésel, gas natural y o carbón. Es decir, la energía necesaria para mover los tractores, para producir el fertilizante, para procesar el etanol y la energía asociada al desgaste en todo el equipo utilizado en el proceso, puede ser mayor que la energía derivada del etanol al quemarse. Se suelen citar dos defectos de esta argumentación como respuesta. Uno, si no se hace caso a la calidad de la energía, cuyos efectos económicos son importantes, los efectos económicos principales de la comparación son los costos de la limpieza, descontaminación del suelo, que provienen de derrames de gasolina al ambiente, y costos médicos de la contaminación atmosférica, resultado del refinado y de la gasolina quemada. Un segundo aspecto que se debe tener en cuenta es que la inclusión del costo de desarrollo de los complejos manufactureros de etanol inculca un prejuicio contra ese producto basado en la preexistencia de las plantas de refinado de la gasolina, las cuales ya existen. Esto quiere decir que no es barato instalar una planta de producción de bioetanol. La decisión última se debería fundar sobre razonamientos económicos y sociales a largo plazo. El primer argumento, sin embargo, se sigue debatiendo. No tiene sentido obtener un litro de etanol si para ello se requieren quemar 2 litros de gasolina o de etanol. Bueno, pero entonces, si la eficiencia energética del etanol no es tan grande, ¿por qué se lo tiene tan en cuenta como una fuente alternativa de energía? Por la industria automotriz, señores, porque es el único combustible que se parece en formato líquido, envasable, no peligroso para el transporte, para reemplazar a la gasolina en el uso de los vehículos. Esa es la importancia que tiene el etanol. También podríamos pensar, y estamos pensando, en la utilización de vehículos eléctricos, pero eso nos lleva a otro problema, que es la fabricación de baterías muy eficientes para que tengan la duración necesaria para el transporte en los vehículos. Como vemos, el petróleo es un problema y no es fácil reemplazarlo. Vamos a la música mientras nos vamos acercando ya gradualmente a la finalización de este programa especial de los jueves, en el cual estamos debatiendo el tema del uso del etanol como una energía alternativa a los derivados del petróleo. Escuchábamos por Mercedes Sosa, Criollita Santiagueña. Vamos rumbo ya a la última parte de nuestro programa, discutiendo las posibilidades y uso del etanol como un combustible que pueda reemplazar a los derivados del petróleo. Estábamos viendo el tema del balance de energía, es decir, cuánta energía hay que gastar para producir un litro de etanol. Normalmente si se tienen en cuenta todos los factores, todos, absolutamente todos, esa eficiencia energética todavía no se produce en términos favorables. Dependiendo del estudio y de qué cosas se consideren, la energía neta obtenida varía desde 0,7 a 1,5 unidades de etanol por unidad de energía de combustible fósil consumida. Es decir, que podría ser que con algunos procesos de producción estemos gastando más energía proveniente de otras fuentes que la que podemos obtener desde el etanol producido. En comparación, si el combustible fósil utilizado para extraer etanol se hubiese utilizado para extraer petróleo o gas, se hubieran obtenido 15 unidades energéticas de gasolina, o sea, un orden de magnitud mayor. Pero la extracción no es igual que la producción. Cada litro de petróleo extraído es un litro de petróleo agotado. Para comparar el balance energético de la producción de la gasolina a la producción de etanol, debe calcularse también la energía requerida para producir el petróleo de la atmósfera y para meterlo nuevamente dentro de la Tierra. Es decir, un proceso que haría que la eficiencia de la producción de la gasolina fuese fraccionaria comparada a la del etanol. Estamos diciendo que para comparar realmente los ciclos, dado que el etanol es una energía renovable, que se supone que todos sus subproductos lanzados a la atmósfera de algún modo vuelven a la Tierra, vuelven al planeta, alimentan la Tierra y permiten el crecimiento de nuevas plantas. Comparado esto con el petróleo, significaría que los residuos de la combustión del petróleo volvieran a poder ser incorporados dentro de la Tierra, volviéndolo a transformar en petróleo, cosa que no es analizable actualmente, dado que el petróleo es un producto que requiere periodos geológicos para su formación. Millones de años han transcurrido desde que los sismos o los cambios en la superficie de la Tierra enterraron toneladas y toneladas de restos fósiles para que con los siglos y siglos se fuesen convirtiendo en lo que hoy se denomina petróleo o gas. Se calcula que se necesita un balance energético del 200%, o sea, dos unidades de etanol por unidad de combustible fósil invertida antes de que la producción en masa de etanol llegue a ser económicamente factible. Es decir, los procesos de producción desde el comienzo, desde la parte primaria hasta completar toda la parte industrial, tendría que ser por lo menos que no gastemos más de un litro de etanol para obtener 2 litros de etanol nuevo como producto del proceso. Respecto al tema contaminación, el etanol es una fuente de combustible que arde formando dióxido de carbono y agua, como la gasolina, pero sin plomo convencional. Para cumplir la normativa de emisiones, se requiere la adición de oxígeno para reducir emisiones de monóxido de carbono. El aditivo metilterbutil éter actualmente se está eliminando debido a la contaminación del agua subterránea. Por lo tanto, el etanol se convierte en un atractivo aditivo alternativo. Como aditivo de la gasolina, el etanol, al ser más volátil, se lleva consigo gasolina, lanzando así más compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. Considerado el potencial del etanol para reducir la contaminación, es igualmente importante considerar el potencial de contaminación del medio ambiente que provenga de la fabricación del etanol. En el año 2002, la supervisión de las plantas del etanol reveló que lanzaron tasas muy altas de productos nocivos. Se producen cuando el puré fermentado de maíz se seca para venderlo como suplemento para la alimentación del ganado. Se pueden unir a las plantas oxidantes termales u oxidantes catalíticos para consumir los gases peligrosos que produce las plantas de etanol. En cuanto a la contaminación del agua, las vinasas desechos de las plantas de etanol constituyen un subproducto de procesos de destilación y fermentación de azúcares proveniente de las melazas de caña de azúcar, y cabe señalar que por cada litro de etanol producido a partir de melazas de caña se generan 13 litros de vinasas que contienen una carga orgánica altísima, compuestos tóxicos y recalcitrantes como importantes cantidades de potasio. En fin, nada es simple en esta tarea del hombre de producir fuentes alternativas de energía. Por último, los efectos del etanol en la agricultura hace que los ecologistas han hecho algunas objeciones a muchas prácticas agrícolas modernas, incluyendo algunas prácticas útiles para hacer el bioetanol más competitivo. Los efectos sobre los campos afectarían negativamente a la producción para consumo alimentario de la población. Ya lo dijimos al comienzo de este programa, de que el precio del maíz en los Estados Unidos ha ido en permanente aumento, el maíz alimento, tanto alimento humano como alimento de animales, a medida que ha comenzado a ser utilizado para la producción de etanol. Muy bien, con esto hemos completado este programa por el día de hoy. Nos va a quedar para la próxima semana describir un poco cuántas y cuáles son las plantas de bioetanol que dispone nuestro país y nuestra provincia en particular. Nos vamos escuchando nuevamente a Mercedes Sosa. Arribita sol arriba encontré mi corazón, a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. Era el tiempo del asombro de seguir el rastro al sol. Arribita cielo arriba donde hacía en el color de sus manos vi nacer los oficios de laurel y un susurro de sueño arriba, despertó mi corazón, porque a veces me dolía la tristeza de los dos. Estaba yo gestándome, mamá sin mi mamita, a su calor me vio crecer, soledad con soledad, y su raíz en mi raíz regresa siempre a cantar. Arribita sol arriba encontré mi corazón, a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardón. De su mano vi nacer los oficios de laurel y un susurro de tela que rondaba mi niñez. Estaba allí estándome, mamá sí, mi mamita. Escuchábamos por Mercedes Sosa la mamá en sí. Con esto ha finalizado nuestro programa especial dedicado al etanol, a la producción de bioetanol. Este programa ha sido grabado y será archivado bajo el nombre de Programa Especial Bioetanol 2.